Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Cubrepisos y alfombras reducen la pérdida de calor por el suelo. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.